social, político y cultural, Olga Vázquez. Transmite Radionauta, FM 106.3. Para vos, Amigue Blanque. Para vos, Hermane Racializade. Esto es Orillas. Estoy orgullosa de mis raíces. Miro al espejo y mi ancestra me lo dice. Oli, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Lubar Mikari y en esta oportunidad estoy sola, pero no mal acompañada. Pero primero, antes que todo, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Orillas, un programa más cada miércoles de 7 y cuarto a 8 y cuarto. Es un programa de antirracismo y bueno, bienvenidos a todas, todas y todes. En la producción me acompaña Lucero y Pablo. Como operador. Y ¿por qué les decía al inicio que me encuentro sola? Ustedes, como sabrán, esto es un formato cita también. Hoy me he dejado en plantar. Estoy plantada, tipo, dejado en plantada la travesti. Pueden creer, qué valor. No, mentira. estamos hoy, hoy estamos. Ah, sufrí de demencia, que estaba en colectivo en algún lado. Estoy hoy sola porque hoy Kamala Marambio, nuestra otra conductora del programa de Orillas, fue a hacer un móvil acompañada de Lucero, que hoy el tema de Lucía. Oh, lo siento, Lucero, me confundí. Pero bueno, hoy fueron a hacer un móvil como a presenciar de un evento importante, que es la presentación de la ley de formación en genocidios, negacionismos y discursos de odio, que lo organiza Diafar y otras colectivas. Para poder presentar este proyecto hicieron este evento grande y creímos re importante el poder estar presentes también dentro de la militancia del antirracismo en este momento importante al hablar de una ley donde se pueda exigir al Estado que en las instituciones públicas se les obligue a que las personas que cumplen un cargo público están dentro del espacio público como trabajadores, trabajadoras, puedan tener estos temas de formación. Y vamos a desarrollar un poco a lo largo del programa por qué es importante que esta ley se cumpla o se dé, y también por qué es importante formarnos en cuestión de genocidio, negacionismo y discurso de odio. Justo en este año, igual o en estos años que viene sucediendo, todo un tema o una ola fuerte, bueno, sabemos quién está en el gobierno nacional y qué posturas tienen frente a la historia y frente a la tortura que ocurrió en este país y también frente a las posturas internacionales como la cuestión en Palestina y todo lo demás y cómo se niega y cómo se trata de mentir respecto a eso. Entonces, el programa de hoy va a tratar eso un poco en marco a la ley y también a por qué es importante que se dé esta ley de formación de genocidios y negacionismo de discursos de odio. Y bueno, Lubar Mikari aquí presente, les da bienvenida al programa de Orillas. Hoy, como me encuentro sola, yo fui la que decidí la música, así que hoy van a ir muy nice, muy tranqui, con un poco de pop. Ah, decía. Para ir al primer tema, elegí a una canción que descubrí hace un toque, que se llama Teixi. Es una cantante, su nombre sí es Valerie Teixeir Barbosa. Nacida el 4 de octubre de 1989. Es una migrante porque creció en Colombia y también en Canadá y actualmente vive en Nueva York, y a partir de su música comienza a producir toda una cuestión un poco, ella le llama que al crear un poco toda su música es como una música de dormitorio susurrante, una voz sensual y lenta, que también un poco de su identidad tanto mezclada entre lo que es de Colombia y su vivencia en Canadá. Y ella dice también que personalmente siempre que lo cuesta etiquetar esta música, su género como una música, siempre lo pone como hace música para sirenas. Así que hoy les presento a esta artista que se llama Teixi, el tema es un montón. Para que empecemos de a poquito con un poquito de reggaetón suave, como nostálgico, melancólico. Así que eso, vamos. Used to be the type I chased, might have had had a pretty face, but didn't wanna do the things I did. Now I'm with a gentleman. He's the type to break you in. And there's no use trying to fight it. La historia del blanco, no fuimos esclavos, fue territorio saqueado, oro robado, trabajo forzado, negros esclavizados. Oli, somos Orillas. Y todos los miércoles, desde las 7 de la tarde, sonamos acá en Radio Nauta. Y ahí volvimos, ahí estuvimos escuchando a Teiji un montón. Ahí voy a... me morí en vivo. Ah, oh, decía. córtala, corta. Sí, es que soy dramática porque me dejaron sola en la cita. Es tipo, es una cita conmigo sola. Ah. Pero para que vean que soy divertida, voy a estar chamullando como toda la onda. Ah, decía. Bueno, como les decía, hoy el programa es un programa especial con un formato de yo sola hablando sobre mis locuras. Ah, decía. No. Porque si fuera así, no se ataquen después cuando yo me pongo filosa y venenosa. Ah, sí, mira, si con Kamala somos un dueto fuerte, yo sola soy una bomba. Ah, bueno, Kamala hoy fue una bomba porque se nos fue para Cava, se nos fue con Lucía, nuestra otra amiga también que nos acompaña en producción dentro de Orillas, a cubrir un evento que sucedió hoy a las 17 horas, que fue la presentación del el proyecto de ley de formación en genocidios y negacionismo y discursos de odio. Les hago un poco como en formato editorial, contándonos un poco toda la noticia de qué es este evento, quién sucede, quién lo organiza. El Consejo Nacional Armenio de Sudamérica, junto con la diáspora africana de Argentina, DIAFAR, y la Federación Argentina LGTBIQ+, y el Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos, está presentando hoy miércoles a las 17 horas, hoy miércoles 10 de septiembre, un proyecto de ley en la legislatura porteña que establece la capacitación obligatoria en genocidios, negacionismos y discursos de odio para todas las personas que se desempeñen en la función pública de la ciudad de Buenos Aires. Un tema re importante, porque no da lo mismo que sean cualquier que no se forme o se formen, porque vivimos un contexto en el cual se comienza a usar la libertad de expresión como una forma de poder violentar y como una forma de poder generar dispositivos y mensajes de olvido y de tergiversar la historia y no ser conscientes de lo que ocurrió a lo largo. Como por ejemplo la época de la dictadura, las desapariciones y torturas, como por ejemplo la campaña del desierto y no olvidarse de los pueblos originarios que fueron víctimas de genocidio por toda una estrategia de repoblación, como por ejemplo el negacionismo internacional que hay frente al tema del genocidio con Palestina, ¿por qué no es un tema de agenda dentro de las discusiones de derechos humanos? ¿Por qué tiene que ser siempre un tema de protesta dentro de las asambleas o como eventos importantes? Es importante esta cuestión de formación y más hacia personas funcionarias públicas, porque como funcionarios públicos tienen el poder de la palabra, y no solo poder de la palabra, sino poder de decisiones. Y si tenemos funcionarios públicos que frente a eso se posicionan desde un negacionismo, tanto desde desconocimiento, que dudo un montón, porque muchas veces son personas que tienen que estar todo el tiempo con la información por su cargo público, pero también por una cuestión de intencionalidad, de dónde llevar los caminos y cómo anestesiar un poco a la población con estas cuestiones. Más en un contexto del actual en el cual cuesta llegar al fin de mes y todo esto se suma a poder contar la historia como quieran. Entonces es re importante que se esté dando este evento hoy de la presentación de la ley de formación en genocidios y negacionismo y discursos de odio. El acto se realizó hoy a las 17 horas y por eso Kamala y Lucía fueron hacia Buenos Aires a poder cubrir el evento. Más adelante vamos a tener también audios que nos pudieron grabar y ahí hacer entrevistas para poder traer hoy al programa y también tener como información de primera mano sobre el evento, de qué está sucediendo, por qué se da, por qué es la importancia también de esta misma ley. Según la información de las organizaciones convocantes, el objetivo de esta iniciativa es dotar a la administración pública de herramientas para prevenir y combatir los discursos de odio y negacionismo con perspectiva de memoria y derechos humanos. Algo que parece básico porque al ser argentino de los países dentro de la región que avanzó bastante sobre derechos humanos y que avanzó también, o que tiene un gran trabajo, lo digo desde mi lado medio migrante, sobre la memoria. O sea, yo cuando llegué a este país, dentro de todas sus formas de militancias, siempre hay una cuestión del trabajo sobre la memoria del territorio, de lo que ocurrió. Muchas veces esta memoria también tiene sesgos, tiene miradas partidarias o políticas, pero lo importante de generar y construir la memoria es poder escuchar a esas voces que fueron totalmente anuladas o censuradas. Y hoy nos encontramos en un contexto político en la cual quienes tienen la batuta del poder se posicionan desde un lado donde niegan todo lo que existió dentro de esta memoria o todo lo que se viene trabajando y desmantelan todo el sistema para eso mismo. Este proyecto está siendo presentado por el legislador Alejandro Grillo, quien prevé que la formación sea de carácter obligatoria y permanente para agentes de los tres poderes de la ciudad, con contenidos vinculados desde perspectivas de genocidio, la memoria, memoria histórica y la lucha contra la discriminación. Ahí voy avisando si en un rato pueden poner el audio de la presentación de Kamala y Lucía allá, que nos mandaron una cómo se encuentran allá en vivo. Yo voy a simular y voy a sufrir demencia de que ya están en vivo en este momento, aunque esto sucedió a las 5 de la tarde. Ah. Pero bueno, esto es re importante, que podamos hablar de esto en lo largo de nuestro programa y como nos caracteriza como orillas, nuestro tema principal es el antirracismo. Y hablar de discursos de odio es hablar de por qué existe el gatillo fácil en este territorio. por qué la policía e instituciones públicas discriminan y actúan de forma violenta y represiva frente a personas por sus colores de piel, por qué en este territorio también, o en nuestros territorios en general, siguen sucediendo transfeminicidios dentro de las instituciones públicas, por qué no se cumple justicia frente a esos casos, por qué tenemos que estar haciendo huelgas y plantones dentro de, o fuera del tribunal para que realmente se cumpla justicia o al menos se diga o se haga algo sobre dónde está Tehuel. O sea, son cuestiones re importantes que a veces una, cuando el título es como genocidio, negacionismo y discursos de odio, no lo ve en lo cercano. Pero estos casos son para eso, para que la formación dentro del espacio público de los funcionarios entiendan lo importante que es hablar sobre estas cuestiones. Ahí me avisan si ya tienen el audio. Ya. Ahí les paso un poco. Vamos a simular todas que están ahí en vivo. Así que le doy el paso a Camala y a Lucía desde Buenos Aires. Oh, con un móvil. Hola Lu, hola Lucero, hola Pablo, ¿cómo están? Estamos acá con Lucía Michel, la ley de formación de genocidios, negacionismo y discursos de odio en el Salón Montevideo de la legislatura, y estamos presentes apoyando a la organización DIAFAR, Diáspora Africana Argentina, y más adelante les enviaremos audios de las entrevistas realizadas. Les mandamos un abrazo y buen comienzo de programa. Hola Camala, hola Lucía. Ah, como si estuviera en vivo ella, te juro. Bueno, esa fue la introducción. Camala estuvo ahí presente en el evento y nos hizo un par de entrevistas a funcionarios del lugar. Y como decíamos, es un espacio de formación sobre estas cuestiones, y antes de mandar el audio hablaba como de tres casos puntuales, como el gatillo fácil, el tema de los transfeminicidios que ocurren y, por ejemplo, la constante búsqueda y exigencia que damos frente a dónde está Tehuel, porque son cuestiones que suceden en nuestro territorio y que están vinculados también a esta presentación del proyecto de ley. Porque hablar de un proyecto de ley sobre genocidio, sobre negacionismo y sobre discursos de odio, es poder tener presente estas luchas, es poder traerlas y decir, che, que las personas, porque a veces pasa esto, cuando una milita y va a esos espacios públicos, que la forma como actúan y cómo responden los funcionarios públicos es desde el lado de la indiferencia. Y teniendo este avance sobre este proyecto de ley, creo que lo más importante es poder sentar y decir, tomen nota también sobre estas cuestiones dentro de la institución. Podamos avanzar dentro del espacio estatal sobre estas cuestiones. Así que en marco a eso es esto. Camala y Lucía hicieron un par de preguntas que seguro vamos a pasar en la segunda parte del bloque, pero se las comento ahora también para que podamos compartirlas. Si alguna quiere participar, creo que tenemos por ahí un número, que ahí me lo van a alcanzar cuál es el número. Pero les lanzo la pregunta. La pregunta que hicimos sobre esta cuestión de proyecto de ley es, ¿qué significa la ley de formación? ¿Por qué es importante esta ley de formación en este territorio? ¿Y por qué crees que son necesarias la ley de formación en genocidios, en negacionismo y discurso de odio? Si alguien quiere aportar a esas preguntas, si alguien quiere mandarnos un WhatsApp y un audio, pueden mandar el mensaje de audio al 221-2025-275. Repito, 221-2025-275. ¿Lo dije bien? Ya. Yo lo pude, ¿viste? Ah, lo logré. Bueno, sí, interactúen, esto es un espacio abierto a todas y todos que podamos participar. Y más en estas cuestiones de temáticas, en las cuales está bueno preguntarnos por qué es importante la formación. No solo para nosotros, porque a veces también sucede esto, que muchas de nosotras, como espacio de militancia, nos reformamos en cuestiones de temas, pero luego nuestro sistema estatal está bastante vaciado de estos contenidos. Como que no saben a veces también qué es la palabra transfeminicidio, no saben cómo usar nuestros pronombres, no saben cuál es el contenido de la ley de identidad de género y cómo tratarnos, y menos saben qué son las cuestiones de derechos humanos y hablar de negacionismo y discursos de odio. Así que eso. Bueno, voy a ir al segundo tema para presentarles. El segundo tema lo traje con otra cantante que se llama Jo Crocus, que es una cantautora británica de origen Bangladesh e irlandés, nacida en 1998, conocida por su música que fusiona lo neo soul y el R&B, decía. Y que se caracteriza por músicas introspectivas y socialmente conscientes sobre la identidad. Y tuvo uno de sus álbumes debut que se llama Skin en el 2021. Y fue muy aclamado por la crítica y recibió nominaciones a los Brit Awards, que son como unos premios británicos. Así que vamos ahí con una de sus canciones. Oh, na, no, no. Da, da, da, da, da. Mother, may I sleep with danger, please? It's been knocking on my door since I was 17. Oh, and you soaked, you chose to ignore. But now it's more than a wish, it's a dream. Now I don't understand how you can hold me back. You said, baby, learn your lessons when you step on cracks. So there's no time to fall. Your existence will call and see experimenting. And I guess there's just no other way. I've been drawn to a new escape. Cause I'm wearing bamboo and I'm picking up zoots. I've slipped away. It's dumb, but it's no trap. I'm in love. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Este golpe tierra me sale de las entrañas. Miau, ahí volvimos. Y hace un toque estuvimos escuchando la canción de Joe Crocs. Me va a disculpar con mi pésimo inglés, que es Mother My I Sleep White Danger. Ah. Su canción de ella, también otra artista racializada, bueno, ahora un poco de los aires británicos, pero bueno, para que vean que apuntamos en todas partes. Y ahora retomando un poco, este hoy programa de Orillas, hemos traído la temática de la cuestión de la presentación del proyecto de ley, que se llama Ley de, de Formación en Genocidios y Discursos de Odio y Negacionismo, que lo está presentando el Consejo Nacional de Armenia de Sudamérica junto a la diáspora Diafar, y la Federación Argentina LGTBI y el Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos. Este evento sucedió hoy a las 17 horas en Buenos Aires, en el Salón de Montevideo del Palacio Legislativo, por Avenida Perú, en 160, ahí en Buenos Aires. Y este evento está en marco a la cuestión de poder presentar este proyecto de ley donde se hable sobre que se den o se doten de espacios formativos obligatorios a funcionarios públicos en cuestión de lo que es el tema de genocidio, negacionismo y discursos de odio. Y para eso, antes, en el primer bloque del programa, estuve hablándoles sobre tres casos puntuales o puntualmente sobre dos cuestiones, que era el tema del gatillo fácil y el tema del transfeminicidio, porque puntualmente es una de las cosas que me moviliza siendo una persona racializada y siendo una persona travesti, al militarlo, al hablar de cómo hago, cómo se llega a lo más cercano esta cuestión de ley de formación a mis luchas y a la militancia, qué es lo que se le tiene que dar a estos funcionarios públicos, por ejemplo, el poder reconocer que hay gatillo fácil, que la policía termina actuando de forma represiva desde el sesgo de la mirada racial hacia poblaciones que viven en las villas, hacia alguien que sea mucho más de piel oscura, piel clara, una persona negra o marrona. Y esto es lo que pasó, por ejemplo, en el caso que fue un hito marcado dentro de Argentina, el caso de Lucas González, que fue una persona víctima de gatillo fácil. El 11 de julio de 2023, el Tribunal Oral en lo criminal, el número 25, dictó prisión perpetua para los oficiales Gabriel Isasi, Fabián López y Juan José Nieva de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires por el crimen de Lucas González, un joven de 17 años que jugaba en las inferiores de Barraca Central y que fue asesinado a la salida de un entrenamiento. El tribunal, conformado por Ana Dieta de Herrero y Daniel Navarro y Marcelo Baturmeu Romero, consideró que el odio racial fue un agravante, lo cual constituye una sentencia histórica en nuestro país, dado que reconoce que el crimen se produjo en un contexto de racismo. Además, se condenó a 6 policías por los delitos de encubrimiento. Esta sentencia fue importante en nuestro territorio, en este territorio argentino, porque marca un hito para poder decir: existe el gatillo fácil, existe la violencia policial por contexto de racismo, y es racismo, porque es lo que ocurre en nuestro cotidiano. Muchas veces, o hablábamos en el programa anterior, ocurre este sesgo de cuando alguien está caminando por la vereda y ve a dos personas negras o racializadas caminando en el mismo lado de la vereda, se comienza a escabullir de ahí, como pensando que estas personas le van a hacer algo. O una se sale un poquito, un gramito fuera del casco urbano de La Plata y se acerca a las villas y ya siente que todo huele a peligro. Que la Rambla de 72 es una zona liberada y que ahí ocurre de todo, que es Villa Elvira, que Berisso, que son lugares horribles y todo lo demás, Los Hornos. Y es toda una mirada, toda una construcción de centralismo, de capitalismo, en la cual los cuerpos no blancos son cuerpos peligrosos, son cuerpos delincuentes, son cuerpos que ejecutan algo. Entonces, para la policía, su accionar va desde una sumisión. Asumo que esta persona que está andando tiene actitud sospechosa, no porque vea que está haciendo algo sospechoso o criminal, sino por la forma de cómo viste, por su color de piel, por sus facciones. Y es lo que ocurrió en este caso de Lucas González, que a la salida de su entrenamiento, la policía le hizo una enredada y terminó disparándole y asesinándolo por una cuestión de mirada racial. Y es re importante esta sentencia que se dio, porque el reconocimiento dentro de la justicia hace que se pueda marcar también un antecedente para que próximamente, si vuelva a ocurrir un caso así, que esperemos que no, se pueda sustentar y acceder con mucha más facilidad, digámoslo, dentro del contexto de cómo es la justicia social, a encontrar justicia, valga la redundancia. Entonces, en marco a eso, es re importante este proyecto de ley, porque es poner en cuestión de que también se formen sobre los casos que hay dentro de la Argentina, sobre que existe el gatillo fácil y que no se reprima, o que la policía entienda que no puede reprimir por estas cuestiones. Y otra cuestión que también toca bastante desde mi mirada como travesti es el caso de Sofía Fernández, Y cito la nota que tiene el medio de presentes, es que este año liberaron el último de los 10 policías que había sido detenido por el transfeminicidio de Sofía Fernández. A Sofía Fernández, una mujer trans, la mataron, en una comisaría del Pilar en abril del 2023. Por su caso, hubo 10 policías detenidos y el último fue liberado este año. El juez Walter Seatone, el juzgado de garantías número 7 de Pilar, dejó en libertad al último de los 10 policías que habían estado detenidos por el travesticidio de Sofía Fernández. Sofía murió entre el 8 y el 10 de abril del 2023 en la comisaría de Derqui, en Pilar, en la provincia de Buenos Aires. Se trata del oficial ayudante Carlos Rodríguez, este imputado por el homicidio y agravado por el odio a la identidad de género, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser perpetrados por miembros integrantes de la fuerza policial. Rodríguez había sido detenida junto a otras 9 integrantes de la policía bonaerense que en mayo del año pasado quedaron en libertad. En su caso, el material de pruebas resultaba suficiente porque siguieran arrestados. Incluso se comprobó que el único que pudo haber ingresado a la celda donde estaba Sofía en la madrugada, que murió. Hay un poco contextualizo el caso, a Sofía se le detiene y cuando se encuentra su cuerpo solo se encuentra dentro de la garganta un pedazo de colchón. Entonces, y a partir de eso ellos dicen de que fue un suicidio, que no se sabe las causas exactas de la muerte, y a partir de esto la policía que fue detenida se fue alargando y no encontraban más pruebas o no querían ver las pruebas o las cuestiones que había sucedido sobre este transfeminicidio. Entonces se termina soltando este año al último de los 10 implicados. Y traigo otra nota también que estuvo circulando, que es para este jueves 11 de septiembre, por este mismo caso de Sofía Fernández, se va a hacer un plantón o se va a buscar que se pueda estar frente a los tribunales de San Isidro. Entonces se convoca al jueves 11 de septiembre a partir de las 11 de la mañana a que puedan ir para poder exigir justicia sobre este caso de Sofía Fernández y que se pueda esclarecer y que no se haga la vista gorda sobre esta situación. Y traigo este segundo caso a partir de Lucas González sobre el tema de gatillo fácil y represión policial por racismo, y este segundo caso, el tema de travesticidio, por esta cuestión misma, porque por estos dos casos puntuales es importante que las instituciones, los funcionarios públicos, se formen sobre genocidios, sobre discursos de odio, porque es importante que estén al tanto de estas cuestiones, de estas temáticas, y que no usen o sean indiferentes ante este punto. Así que esos fueron los dos casos que quise traerles hoy para hablar sobre por qué es importante esta ley y por qué es importante dentro de este territorio. Ahora vamos a ir a un tercer tema. Porque hoy estoy sola, po, y no tampoco quiero hablar tanto. Una se cansa también, ¿no? Y el tercer tema que les trajimos hoy, y lo convocó hoy nuestro amigo Lucero, es de Anati Hughes, que Somos Sur. Así que nos vamos con este tema que también un poco enmarca las cuestiones de reconocer lo que está pasando a nivel de nuestros territorios, como por ejemplo el genocidio en Palestina. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponja absorbe. Nadie sobra, todos faltan, todos suman, todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi mía. Levantarlos para decir ya va. Ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en escucharte. Mozambique, tu Costa Rica, Camerún, Congo, Cuba, Somalia, México, República Dominica, Tanzania, fuera Yankee de América Latina, franceses, ingleses y holandeses, yo te quiero libre. الوضع صار الوضع بده الردع لكل كيف تحرر مستوطن بتلمس مثل يوصف حكيت ألف كان ألف رقم الهدار الإعلام سلاحهم طيب فبركوت أما لما ألمي يدي برجع الواقع Mapu. Mil veces venceremos del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Carrito blanco, vuelve pa' tu pueblo, no te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos, tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo, se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos, somos este sur y juntamos nuestras manos. Bueno, ahí volvimos con esta canción de Anati Hus de Somos Sur. Y aquí, de nuevo, otra vez en el programa de Orillas, estamos hablando para quienes acaban de conectar recién en vivo sobre el proyecto de ley de formación en discursos de odio, genocidios y negacionismo que se está presentando o se presentó hoy a la tarde, como a las 17 horas. En Buenos Aires, por la DIAFAR, por el Frente LGTBIQ+, de Argentina también, y el Consorcio de Derechos Humanos. En marco a esto, tuvimos un poco hoy, porque también estoy sola, es porque Kamala Marambio con Lucía Michelle se fueron hoy a Buenos Aires a grabar un móvil. Hicimos un móvil. Orilla salió de Olga. ¡Ah! Es tremendo, igual porque es una cuesta de gestión de movilidad de personas que puedan ir a cubrir el evento. Y en marco de eso vamos a pasar unos audios que se hicieron a dos personas puntualmente. El primero es el audio de Fede Pita, que es el presidente de DIAFAR, donde hicimos estas preguntas que les habíamos anticipado antes de irnos al corte, que era el tema de ¿qué significa la ley de formación? ¿Por qué se está acá? ¿Qué crees que es necesario una ley de formación en genocidios y negacionismo y discursos de odio? En marco de estas preguntas que le fueron a hacer Kamala y Lucía, tenemos estos audios. Pasamos con el primero, que es de Fede Pita, el presidente de DIAFAR. ¿Por qué estás acá? Estamos acompañando desde DIAFAR, porque claro, no existe una democracia compatible con la idea de los discursos de odio. Y entendemos que aparte el racismo como proyecto de Argentina es constitutivo, lo decíamos recién en la presentación, el artículo 25 de la Constitución Nacional que consagra la idea de que fomentar la inmigración europea es lo que patenta al racismo institucional como un fenómeno constitucional en la Argentina. Por lo tanto, la capacitación obligatoria para funcionarios de momento en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires es absolutamente necesaria y es el núcleo o el nodo central del trabajo que hacemos desde la organización y lo que proponemos para nuestra sociedad, así que obviamente teníamos que estar acompañando. Y con eso respecto a la importancia, ¿por qué crees vos que es importante la ley de formación? No, claro, porque lo que pasa es que no no es una materia a discutir. Digo, insisto, el odio y el racismo no solo son constitutivos del proyecto, sino que son incompatibles con la idea de democracia y fundamentalmente con la idea de humanidad. ¿No? Si nosotros pensamos que un fenómeno que algunos juristas llaman genocidio por goteo, ¿no? La violencia institucional o el gatillo fácil, entonces cuando las fuerzas de seguridad matan ciudadanos, no matan ciudadanos de todos los géneros, de todos los sexos, de todos los barrios, de todos los colores, sino que matan principalmente hombres, mujeres, jóvenes de los barrios populares, racializados. Por lo tanto, está claro que esta violencia no es discursiva, sino que es un fenómeno del racismo, es un fenómeno que mata. Bueno, tener funcionarios y funcionarias públicas concientizados de la centralidad de este fenómeno es algo que es ineludible, inevitable, que probablemente, según como lo mires, puede llegar tarde, pero que no merece mayor demora. Miau, ahí volvimos y estuvimos escuchando el audio de Fede Pita, que es el presidente de DIAFAR, la diáspora argentina, que es una colectividad antirracista de este territorio, quienes estuvieron acompañando justo a esta presentación del proyecto de ley de formación sobre genocidio, sobre negacionismo y discursos de odio para los funcionarios públicos. Y cosas que resalta igual del audio y la entrevista que le hizo Kamala al presidente de DIAFAR, fue esta cuestión del racismo institucional. Como es re importante entender cómo se construye este Estado-Nación Argentina. El hecho de la migración, que es reconocida como la mejor, que es fuertemente vista dentro de la historia. O sea, el hecho de ver cómo se acepta la migración europea como una migración que constituyó toda la identidad argentina y no se reconoce de lo que ocurrió también con los pueblos originarios, con otro tipo de migraciones que no fueron migraciones para trabajar de acá, ¿no? Sino fueron migraciones esclavizadas y trata de personas de África y de otros territorios también racializados. Entonces, en cuestión a todo eso es re importante y que lo que decía justo Fede Vita sobre la cuestión del proyecto de ley es la importancia de por qué los funcionarios públicos en Buenos Aires deben de conocer esto, porque ya de por sí la Constitución reconoce sesgos sobre qué tipo de migración es la mejor para este territorio, y a partir de eso es importante poder formarnos para ir desmantelando todo lo que se ha constituido a partir del racismo estructural. Así que ahí vamos con el segundo audio que también se hizo a Jere, que es un militante de esta misma organización de DIAFAR. Dale. Dale. ¿Por qué estás acá? Bueno, venimos porque nos parece importante el proyecto de ley, es importante que haya capacitaciones obligatorias para los funcionarios, es parte de lo que debería suceder hace varios años, debería haber desarrollo normativo sobre esto, no lo hay. En este sentido, la ciudad de Buenos Aires pica en punta en ese sentido, ojalá que el resto de los distritos tomen nota también de eso. ¿Por eso crees que es importante la ley de formación? Sí, en realidad debería haber por lo menos una capacitación básica mínima para todos los funcionarios. Es lo que uno espera también de los funcionarios de Estado, que conozcan la estructura normativa internacional, que conozcan la estructura normativa interna y que sean respetuosos de derechos básicos de las personas. Bueno, en el contexto, eso es un montón, o decir eso es un montón, no es lo que pasa a la mayoría de los funcionarios. Esta es una manera también de obligar a los funcionarios a dialogar con las organizaciones sociales y a tratar de poner mínimo comunes, digamos. Perfecto, ahí regresamos y esa fue las preguntas que se les hicieron a Jere, que es un militante de la organización de DIAFAR, la diáspora argentina. Y también justo rescato un poco lo que decía el último, que es una obligación de los funcionarios públicos que estén informados sobre estos temas. Porque cumplir un cargo público te compromete también a que puedas tener una mirada amplia. Muchas veces nos pasa también con esas carreras de la militancia y de aspirar a asumir a cargos públicos, que obviamente uno dentro de su militancia se enfoca en cuestiones que le moviliza desde lo personal y desde sus territorios, pero es importante que cuando uno ya asume dentro de un territorio un cargo público pueda ampliar su mirada sobre otras cuestiones de luchas que están ocurriendo. Y es por eso que es re importante que sea obligatorio esta cuestión de formación, porque también estos funcionarios públicos deben de tener esos espacios para hablar de que existe el negacionismo actual por el gobierno nacional, existen discursos de odio que se están alimentando. No es lo mismo, no voy a tampoco justificar el gobierno anterior porque tampoco era la mejor vida para nosotras, por ejemplo, como disidencias y personas racializadas. Nunca lo fueron, siempre estuvimos en un contexto de resistencia y de lucha constante y de poder sobrevivir y de volver tranquiles o al menos vivas a casa. Pero hoy en día esta brecha se alarga más. Existen más ataques de odio para nosotras como personas trans, travesti, no binarias. Existe más discriminación en espacios públicos. Existe mucho más miedo a la policía. Está mucho más presente en la zona roja. Están mucho más presentes las policías haciendo confiscaciones y sin dejar de trabajar a las compañeras trabajadoras sexuales. Y existe mucho más represión fuerte frente, no solo en los momentos de las marchas, que vamos viendo cómo va surgiendo estos ataques de la policía armada, sino también existe esto en los territorios de las periferias. Porque a veces es lo que ocurre acá con el centralismo de los parques y los tanitos y plazas y estos carritos chiquititos, que termina siendo una ridiculización de, y como también creo que no solo una ridiculización, sino como una forma de querer, ¿cómo te puedo decir?, amigar a la institución de la policía hacia la sociedad. Como decir, la policía es así, chiquitita, suave, está para acá presente para cuidarte. Pero no, se termina tapando todo lo que ocurre afuera. Que si sos una mantera o mantero y estás protestando porque no te saquen o porque no cierren, que ya lo cerraron, el Parque Saavedra, te violentan. Porque si sos una persona migrante o racializada o salís de la colorimetría que se abundas o que se debe estar solo dentro del presente, del centro digo, sos sospechoso. Sos un posible persona villera que posiblemente quiera robar algún centro comercial o algo y ya te miran desde ahí. Entonces es re importante que los funcionarios públicos se capaciten, que el Estado capacite y brinde de estos espacios, porque así podemos garantizar o decirles o exigirles tener el mismo piso de discusión y también de responsabilidad frente a estas cuestiones. Bueno, eso fue un poco el programa de hoy, que tratamos de traer este evento importante que ocurrió en Buenos Aires hoy a la tarde de la presentación de este proyecto de ley. Iremos contándoles y viendo qué onda, cómo fueron los avances de este proyecto de ley, en qué transcurre. Esperemos que también llegue a un máximo nivel de difusión y de conversación y de reflexión. Así que eso, hoy el programa lo hablamos más sobre la presentación del proyecto de ley para funcionarios públicos sobre discursos de odio, negacionismo y genocidio. Ay, casi se me va esa última palabra. Bueno, eso, pasamos un poco con la gacetilla, si les va bien ahí. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Bueno, ahí volvimos. Y este fin de semana sí está que sí está bastante cargado la ciudad de Buenos Aires. Ay, ella. Uy, me fui de largo. Ay, amiga, no. Ay, Kamala, por favor, volvé. No puedo sola. Esta es una cita. ¿Por qué me dejaste sola acá hablando? Como loca. Bueno. Hoy, este fin de en La Plata sí es un fin de bastante cargado, bastante de actividades culturales para bailar, pero también para reforzar la militancia tanto en el Olga como en otros lugares. Les invito primero a una que es que lo va a realizar dentro de la comunidad de Ballroom. La comunidad de Ballroom es un espacio de resistencia y de baile de la comunidad LGTBIQ+. De un sector de la comunidad. Y este sábado 13, en el espacio de rebelión que queda en 61 entre 6 y 7, va a haber una Kiki Ball. Una Kiki Ball es un evento donde se reúne la comunidad de Ballroom para generar una competencia y para celebrarse entre ellos. Y estos eventos por lo general tienen una temática. Y la temática de este sábado es moños y corbatas. Así que la que tenga un moño y una corbata, póngaselo. Y vaya al evento, que es gratis, pa' colmo. O sea, ni siquiera para que diga que no. Así que, y ese mismo sábado, porque si le quiere la manija le sigue dando, va a haber un evento en el Pura Vida, lugar histórico platense, del under, del verdadero under, de cierto modo, porque muchas de nosotras hemos ranchado en la plazoleta de los lápices toda la noche haciendo fogata. Así que Este sábado 13, el Pura Vida se hace un poco más travesti. Oh, se hace el Pura Traba, que es un evento que lo organiza el gremio UBU a la medianoche. Y el ENAP es tremendo. O sea, vienen travestis desde Buenos Aires, vienen travestis locales, lo van a dar de hosteo y todo lo demás. Hay un costeo de entrada y es lo importante, uno puede escribirle, si por ahí no llega el máximo monto, escribir y poder aportar algo. Porque a la vez son artistas travestis a las cuales también lo que se busca es que se les pueda pagar lo digno. Que a veces también es una forma de bancarnos y de bancar a las actividades y las acciones culturales. Si tenemos la posibilidad de pagar algo, hacerlo con lo más mínimo, ser conscientes, para que también nuestras compas que están ahí dándolo todo como artistas, como DJ, como cantantes o performance, puedan llevarse algo de dinero para la comida o para el alquiler del mes. Así que eso va a ser el sábado en la noche. Y también tenemos eventos acá en el Olga Vázquez, desde el viernes 12. El viernes 12 va a suceder la feria de Aini, va a tener un buffet con opción vegana, una barra popular y va a haber DJ set. Así que también pueden anticipar el fin de y darlo todo desde el día viernes, que va a estar Luchite y Pastor Menta, quienes van a musicalizar este evento el viernes 12 desde las 2 de la tarde hasta las 18 horas en el Olga Vázquez. Y este evento también se va enmarcado al tema de la búsqueda de la expropiación de Olga Vázquez, y es por eso que también el sábado 13, o sea, el sábado está tremendo, para que administre bien tu energía, va a haber una jornada cultural por la expropiación, desde la 1 del mediodía hasta las 18, o sea, para que lo tires de largo, tipo after del after del after. Este evento va a suceder con varias actividades, como por ejemplo talleres para percu para niñeces, o bueno, no tanto after. O sea, si le sacaste la guava a un cumpleaños el viernes, la llevas a tocar algo de percu. Si no, tomas un vasito de agua y llevas a la guava también a que toque un poco de percu en el Olga. Porque evento hay para todos. También va a haber taller de marionetas, taller de guitarra, va a haber un panel donde se va a hablar sobre el tema de la defensa de nuestros territorios, donde va a estar también Barrio Norita de Madif Graf y Toma de los Hornos y Pompeya, que son parte del panel. Y va a haber una mesa gráfica por Aguacache y Arte al Ataque. Y también una feria. Así que el sábado también pueden comenzar el desde temprano la movida cultural. Y luego, si quieren, se van a lo de Rebelión, ahí al evento de la Kiki Ball, y luego bajan. Miren que todo queda acá por Plaza Rocha. O sea, ni siquiera para que gastes en pasaje. O sea, no se hagan y tengan un fin de bueno, po. Así que eso fue la gacetilla de este miércoles 10 de septiembre. Así que, y eso fue un programa con Lu y Ansiedad porque Kamala la abandonó. ¡Oh! Así, Kamala, te he hecho la culpa acá. Porque para colmo, Kamala se nos va a Chile. Así que vamos a tener dos programas más conmigo hablando con Ansiedad. Ah, mentira, no. Les vamos a traer una propuesta de entrevistas. Vamos a traer a algunos invitados para que también podamos conocer artistas locales y también artistas de la comunidad de Ballroom. Así que ya pronto le vamos a ir diciendo por redes quién es la primera entrevistada o entrevistade para el siguiente miércoles. Y puedan conocer un poco del arte también de otras personas racializadas y que también activan el antirracismo desde sus lados y de sus formas de generar arte. Así que eso fue el programa por hoy. Gracias por escucharme a mí, a la Lu Armicari, gracias a Pablo, a Lucero y a la amiga que me olvidé tu nombre. Bueno, me vas a matar, amiga, pero me olvidé tu nombre. Ah, pero bueno. Y gracias a Kamala y a Lucía que hicieron el esfuerzo de ir al evento en Cava y a Buenos Aires y cubrir el móvil y poder asistir. Y gracias a ustedes por conectarse como cada miércoles aquí por Radio Nauta. Un besote. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta, FM 106.3, radionauta.com.ar.